Año 1882. Sitomir, Imperio Ruso. Nacía Osip Samoilovich. Nacía Bernstein. En el seno de una familia judía, crecía en la Rusia pre-revolucionaria. En el año 1906, a los 24 años, se doctoraba en leyes en la Universidad de Heidelberg y se convertía en abogado. Mucho antes ya había empezado a jugar ajedrez. En el año 1902 ganaba en Berlín. Entre julio y agosto del mismo año quedaba segundo detrás de Walter John en Hannover. Y en septiembre del año 1903 segundo detrás de Mikhail Chigorin en el torneo de Kiev. En el año 1911 ganaba el campeonato de la ciudad de Moscú. Llegábamos al año 1911. La ciudad de San Sebastián organizaba el que sería el torneo que cambió el ajedrez. San Sebastián, el mágico año de 1911. Primer premio, 5.000 francos de oro. Segundo premio, 3.000 francos de oro. Tercer premio, 2.000 francos de oro. Y cuarto premio, 1.500 francos de oro. Y un premio especial, la partida más bella llevaría 500 francos de oro. 15 de los mejores jugadores del mundo aceptaron, pero Emmanuel Lasker no. Era el vigente campeón del mundo y no aceptó. Y ahí apareció la figura de un joven, 22 años. La había ganado a Frank James Marshall por 15-8. Pero ya un tiempo sin jugar. Su nombre es José Raúl. Apellido Capablanca. Osip Bernstein y Aaron Nitzowitz expresaron públicamente de él que era demasiado joven, inactivo y que la invitación estaba fuera de todo lugar. Cierto es que Capablanca había estado oculto, pero llegó la primera ronda y enfrentaban a José Raúl Capablanca con Osip Bernstein. Capablanca blancas, Bernstein negras. Y aquí, la más bella partida del torneo. Un extramotivado Capablanca jugó con tal energía que tras el sacrificio del peón, atacó con tanta contundencia al rey de Bernstein que acabó cediendo, abandonando la jugada 34. Y esa partida ganó los 500 francos de oro. Nunca más Bernstein pudo con Capablanca, nunca llegó a ganarle, solamente unas tablas. Y Capablanca fue el campeón. Bernstein no fue quien de quedar más que en el octavo lugar. Después de la Revolución de Octubre, durante la Guerra Civil Rusa, Bernstein fue a Francia. Pero en el año 1918 era arrestado en Odessa por la Checa, la República. La policía secreta bolchevique ordenaba dispararle. Un batallón se ponía delante de él. Osip Bernstein iba a morir. Corría el año 1918. Alineados, esperaban la orden de su superior para fusilar a Bernstein. El responsable a mando fue leyendo los nombres. Y de repente le sonaba aquel Bernstein. ¿Quién es este Bernstein? Y le dijo, ¿será el jugador de ajedrez? Haciendo esperar a su batallón, se acercó a él y se le preguntó, ¿es usted Osip Bernstein? Y él le dijo, sí. No se lo creía. El responsable del batallón dijo que no se lo creía, que si él realmente era Bernstein, le retaba una partida de ajedrez. Y así fue. Sacó un tablero y le dijo, si me ganas, te perdono la vida. Si pierdes o hacemos tablas, serás fusilado. Y Bernstein ganó. Claro, era Osip Bernstein y salvó la vida en el año 1918 gracias a su partida de ajedrez. Su vida fue un continuo pelear por su pasado judío, por su origen judío. Y en el año 1940 volvía a exiliarse, salía de París. Y era llevado a España simplemente por ser judío. Al llegar a la frontera, arrestaron a su familia y los colocaron en prisiones separadas. Sin embargo, su familia fue liberada y fue permitido que quedaran en España. Él al final volvió a París en el año 1945 y después de la Segunda Guerra Mundial, Bernstein volvía al ajedrez. En el año 46 quedaba segundo en Londres. En el año 1946 le ganaba a Lajos Steiner en el match de Australia contra Francia. En el año 1948 hacía tablas contra Ruben Fine en una partida jugada por cable, por teléfono sería. Y en el año 1954 perdía con David Bronstein en el match Francia contra la Unión Soviética. Finalmente, en el año 54, empataba con Naidorf en Montevideo. Jugó con Francia, las Olimpiadas de Ámsterdam. O al menos esa era su intención. Sin embargo, la enfermedad ya no lo dejó jugar. En el año 50, cuando la FIDE estableció el título de Gran Maestro, Osip Bernstein fue llevado a ese título. Jugó con Lasker, con Rubinstein, con Ninzovich, con Chigorin. Como decíamos antes, nunca pudo ganar a José Raúl Capablanca. Esta es nuestra pequeña reseña que de Osip Bernstein tenemos aquí en Radio Ajedrez Profano.